Lorena, nos estabas contando justo cómo venía el 30 de marzo. Contame y contale a los que están escuchando. Bueno, así se ha cortado. Bueno, sí, hemos podido organizar lo que va a ser el evento y aniversario de lo que es el barrio 30 de marzo en nuestro barrio, el cual, bueno, hemos podido reunirnos también con algunos vecinos, los cuales arrancaron con la lucha de lo que ha sido el barrio 30 de marzo. Sabemos que ha sido una lucha de varios años, de una resistencia, el cual lo han aguantado muchos vecinos de los que hoy en día están viviendo en este barrio. Y bueno, y eso es bueno, saber de que el barrio hoy en día está progresando y uno estando dentro de este territorio poder festejar lo que son 10 años del 30 de marzo. Bueno, ¿y cuál es el cronograma de actividades, Lorena, te lo acordás? El cronograma de actividades. Esto se va a realizar el día viernes 30 de marzo en la plaza del barrio y bueno, la idea es poder compartir, hacer un pequeño acto también en conmemoración de lo que es, ha sido la lucha de este tiempo, digamos 10 años ya del barrio. Uh-huh. También haciendo un presente a Atahualpa, el cual fue uno de los militantes, el cual ha comenzado también a militar en el barrio, ha estado con el tema de la lucha de muchos vecinos y ahí ha estado al frente. Y bueno, acompañando también a la mamá de Atahualpa, Julieta Vinaya. Uh-huh. Así que creemos que va a ser un pequeño acto y también una fiesta para poder recordar y no nos olvidarnos, ¿no? Tener siempre presente la memoria de que este barrio no nació de un reposo, sino que sale de una lucha de muchos años, hoy en día 10 años, ¿no? Uh-huh. Y ver el progreso de que el barrio ha tenido hoy en día, quizás todavía no contamos con el gas instalado, pero ya pasaron a empezar a pasar lo que son las cloacas y el gas, y bueno, poder recordar desde cómo arrancamos, y cómo arrancaron. Yo quizás estoy viviendo hace 6 años, pero hay gente que está viviendo desde el principio, y bueno, vemos que ha mejorado, pero volviendo a la toma, volvemos a pasar lo mismo que se pasó un día cuando se tomó el 30 de marzo. Uh-huh. ¿A qué hora va a ser eso entonces? Esto va a ser a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, el viernes. Bien. Arrancando 4 de la tarde con una merienda y, bueno, obvio, torta para festejar lo que son los 10 años. Así que, bueno, quedan todos invitados. Eso se va a realizar en la plaza del 30 de marzo. Así que dejamos a todos invitados para aquellos que quieran acercar, puedan compartir y aquellos vecinos que también sepan de esta historia del barrio, poder acercarse y poder comunicarse con nosotros y poder armar, ¿no?, lo que ha sido una historia de estos 10 años y que han pasado muchas cosas y que la han luchado y que hoy, gracias a la lucha de cada compañero y de cada vecino, el barrio ha sido reconocido como 30 de marzo. En su momento nos quisieron cambiar el nombre con 15 hectáreas y eso se dijo que no. Y hoy, gracias a todo, a esa lucha y a ese estar, ¿no?, el estar presente todo el tiempo, también nos ayuda a tener nuestro nombre como 30 de marzo. Y hoy CETEP, estando también trabajando en el barrio, creemos que es necesario tener un recordatorio, tener una memoria de todo lo pasado y de lo que hoy en día estamos haciendo también como organización, ayudando en el barrio. Estamos orgullosos de poder trabajar dentro de nuestro territorio, de nuestro barrio, de lo que es el 30 de marzo y toma 30 de marzo. Bien, Lorena, entonces será a las 4 de la tarde, hacen la copa de leche, el acto, el recuerdo, me imagino, de vecinos, de aquellos pioneros, de aquellos que están, de aquellos que fueron llegando, de aquellos que recordarán aquella jornada del 30 de marzo y todo lo que vino después. Y después, ¿cómo sigue eso? Bueno, después va a hablar la mamá de Atahualpa, seguramente, y alguno de los vecinos de que quiera acercarse a comentar. La idea es poder pintar, vamos a ver si podemos pintar algo, algún mural. Pero bueno, nada, queremos que sea algo festivo y también algo de conmemoración de todos estos años y también hacer un presente a Atahualpa, que creemos que es muy importante recordarlo, ¿no?, con todas estas cosas que han pasado, y sabemos que si hoy no lo hacemos nosotros este festejo, quizás nadie se acordaría de estos 10 años de lucha que ha tenido el barrio 30 de marzo. Lorena, vamos a estar seguramente ahí con las cámaras y grabadores del canal, de la radio, para compartirlo también ya lo que será el día lunes, porque obviamente estamos en el medio de Semana Santa y hay programación, claro. Pero vamos a darnos una vuelta como hicimos aquella vez, como uno no olvida aquel también 1 de mayo, que fueron un montón de gremios, sindicatos a recordar el 1 de mayo cuando estaba arrancando el 30 de marzo. Uno no olvida de aquellos días, de aquellos momentos, y luego también llegará el momento en junio de recordar lamentablemente que ya van 10 años desde que se asesinó cobardemente a Atahualpa Martínez Vinaya, y que inevitablemente uno lo conecta con todo esto, lo que ya en el mes de junio era todas las familias ahí ocupando esa zona que de otra forma hubiese sido abandonada, y que fue la lucha de los vecinos y vecinas la que logró el 30 de marzo como está hoy, que está muy lindo por cierto, y que obviamente falta, pero bueno, han pasado 10 años de aquella lucha de vecinos y vecinas que dejaban en claro que en Viedma hay que cambiar la política inmobiliaria, que solo privilegia negocios y lejos está de poder acceder a un pedazo de tierra para las familias. Así es.